dejó un sufrimiento. Y hoy triste estoy, pobre mi corazón, que no lo valoró, fue tan cruel su desprecio. Y hoy triste estoy, pobre mi corazón, que no lo valoró, fue tan cruel su desprecio. Pero yo sigo mi camino, mujer, con sufrimiento podré ser un día feliz. Y los desprecios que me hiciste a mí para el futuro son solo recuerdos. Pero yo sigo mi camino, mujer, con sufrimiento podré ser un día feliz. Y los desprecios que me hiciste a mí para el futuro son solo recuerdos. No volveré a sufrir en cuántos meses, en cuántos años. Si mi destino es así, yo te lo juro que yo lo cambio. Si mi destino es así, yo te lo cambio. Los desprecios que me hiciste a mí para el futuro son solo